Bueno, quería dar las gracias a la directiva de la Galería Arte Nacional, a Carlos Mora, que me hizo esta invitación, a todos que están aquí. Y bueno, yo escribí lo que iba a decir para no improvisar en este día. Así que voy a leerles lo que escrito para ustedes el día de hoy. El título puede parecer contradictorio en la conferencia Francisco de Miranda o el Ángel de la Victoria, porque en realidad el ensayo se llamaba Francisco de Miranda o el Ángel de la Victoria, pero eso lo explicaré más adelante. Me siento muy honrado y privilegiado por estar aquí con ustedes en esta mañana del 26 de julio, en el marco de la celebración de la Semana de Caracas, para hablarles muy someramente de un caraqueño universal y sus relaciones con la masonería, y de un cuadro pintado por un valenciano, pero con alma caraqueña. Me refiero, por supuesto, al Miranda en la Carraca y a Arturo Michelena. En mayo del año 2016, aproximadamente, escribí un ensayo sobre Francisco de Miranda y la masonería que titulé Francisco de Miranda o el Ángel de la Historia, que fue merecedor de un premio en la Gran Logia de la República de Venezuela. Ese es su nombre oficial. En ese ensayo, mi análisis parte de una visión muy particular que tengo del cuadro Miranda en la Carraca, hoy detrás de mí. Y comparo la figura de Francisco de Miranda, tendida en un catre que intenta hacer una cama, con la de un ángel pintado, un extraño ángel pintado por el artista suizo Paul Klee, que él tituló El Ángel Nuevo, o Angelus Novus. Se trata de un dibujo a tinta china, tinta y acuarela sobre papel de 1920, basado en la leyenda talmúdica de los ángeles que son creados para alabar a Dios, luego de lo cual simplemente se disipan. Utilizando también esta imagen portentosa y enigmática, el filósofo y crítico alemán de origen judío Walter Benjamin elaboró una tesis sobre la historia, la tesis novena de su ensayo, Tesis sobre la filosofía de la historia, publicada en 1942, luego de la muerte de Benjamin, que tituló El Ángel de la Historia, una visión pesimista del devenir histórico como un ciclo incesante de desesperación y derrotas. Como he afirmado, para elaborar esta tesis de la historia, Benjamin utilizó la pintura de Paul Klee. Como los antiguos poetas y calígrafos chinos, Benjamin elaboró una idea a partir de una imagen. Yo simplemente comparé al Miranda en la Carraca con el Ángel Nuevo de Paul Klee y con la interpretación que de él haría Benjamin. Utilicé también algunos versos de Gershon Scholem, el también muy famoso cabalista judío, para terminar de completar la imagen de Francisco de Miranda como ángel de la historia. El poema de Scholem se titula El saludo del ángel, y en sus primeros versos se lee lo siguiente: el poema de Scholem. Mis alas están listas para despegar, pero volvería hacia atrás con gusto, porque aunque dispongo de tiempo vital, no poseo buena suerte. Y este ángel del sol también me sonaba a Francisco de Miranda. De allí fue el título del ensayo que escribí en aquellos días. Pero mientras lo escribía y comparaba a Francisco de Miranda de Michelena con el ángel nuevo de Paul Klee y al ángel y el ángel de la historia de Benjamin, un Miranda pleno de derrotas y y arrastrado por la historia, cuyas alas apenas podía desplegar, pude advertir que la imagen de Miranda no estaba completa. Necesitaba otra que lo dibujara plenamente. Entonces recordé una película que había visto años atrás, del cineasta y director alemán Wim Wenders, titulada Cielo sobre Berlín, en la cual aparece una imagen de la diosa Nike sobre un largo pedestal, una columna llamada Columna de la Victoria. Y se me ocurrió que al Francisco de Miranda de Michelena podía compararlo tanto con el ángel de la historia de Benjamin y Schoenen y el Salud y el Talmud, como con el ángel de la victoria de la ciudad de Berlín, sobre el que se posa un ángel en la película de Wim Wenders. En el ensayo me propuse analizar el cuadro de Michelena desde un punto de vista masón. No me propuse. En realidad me habría sido casi imposible, porque entonces era apenas un aprendiz y mis conocimientos limitados aún lo son. Pero entonces la visión de Miranda en la Carraca se me hizo completa. Miranda era tanto el ángel de la historia como el ángel de la victoria. En él confluían ambos arquetipos, ambas imágenes que lo siguieron durante toda su vida. El hombre de tres revoluciones y dos mundos, Francisco de Miranda, cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo de París y estuvo a punto de ser guillotinado por la Convención durante los días del terror en el París revolucionario, era en sí mismo el emblema vivo de la humanidad. Derrota y victoria. Ángel de la derrota y ángel de la victoria. Ese era el Miranda que Michelena me transmitía. Hoy puedo ver otras cosas que más adelante comentaré. Recordaré por ahora aquella frase de Napoleón sobre Miranda. Está escrita aquí en el slide. La frase de Napoleón después de una cena con él sobre Francisco de Miranda es muy ilustrativa y muy viva. Dice Napoleón por la parte de Francisco de Miranda: este criollo ardoroso e inquebrantable es un Don Quijote que corre tras la quimera de la libertad universal y en cuya alma arde inextinguible un fuego sagrado. En el ensayo, además, tenía que proponer una tesis convincente sobre el Miranda masón. Porque hay dudas, incluso entre los miembros de la masonería venezolana y universal, sobre la condición masónica de Francisco de Miranda. Estas dudas persisten. Y no he venido hoy a disputarlas en ninguna manera, sino a exponer un punto de vista muy propio. Porque la verdad sea dicha, no se cuenta con pruebas documentales que sostengan el hecho de que Miranda fuera masón. Ante esta ausencia de documentos probatorios, los indicios, los documentos probatorios, las dudas persistirán probablemente. Mi defensa del Miranda masón se basó en algunos indicios, vale decir, en la prueba inicial, que traté de exhibir a punta de palabras y vagos argumentos en el salto, en el que hay más fe y poesía que evidencias. Además, el honorable título de historiador que se me ha dado no me corresponde. quizás solo el del investigador aficionado de los hechos de la historia. Mi tesis puedo resumirla de la siguiente manera. Primera prueba inicial. Miranda, después de su victoria en la batalla de Pensacola, en la Florida Occidental, en 1781, es ascendido al grado de teniente coronel, luego de lo cual se le encomienda una misión secreta en Jamaica, en el año 1781. Que realiza con éxito. Pero a finales de 1783 llega a la ciudad de La Habana el sumario que databa del año 1778, el sumario de la Inquisición, que acusaba a Miranda de varios delitos contra la Iglesia y la fe romanas. Por lo cual Miranda viaja a los Estados Unidos en 1783, huyendo. País en el cual, y esto es lo curioso y la esencia de la primera prueba inicial, es recibido por personajes muy relevantes de la vida política de la Revolución de Independencia estadounidense, la mayoría de los cuales eran masones. Apenas siendo Miranda, un coronel del ejército español y un soldado que huía de las autoridades del Santo Oficio. Hombres como Thomas Paine, un famoso masón, que luego lo intentaría defender en la convención. Miranda estuvo encerrado en la conserjería, también en el llamado Palais de la Asistencia, muy cerca de la celda de María Antonieta, por cierto, la reina, en el año 1793. Allí, hasta allí fue Thomas Paine para defender a Francisco de Miranda luego de que lo había conocido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto dice mucho, o es una evidencia, de que probablemente Francisco de Miranda era masón. El hecho de que Thomas Paine se trasladara desde Filadelfia hasta París solamente para defender a Miranda, que estaba encerrado, como dije, en la Conciergerie al lado de la reina María Antonieta. Sí, estuvieron a punto de cortarle la cabeza. También conoce a hombres como George Washington, Samuel Adams, Alexander Hamilton, Henry Knox, William Stephen Smith, entre otros. Según el investigador y querido hermano Emilio Aguilar, gran maestro junto de la Gran Logia, Miranda probablemente fue iniciado en Jamaica. Teoría de él, antes de su tráfago estadounidense. Otros piensan que fue iniciado con el marqués de Lafayette, precisamente en los Estados Unidos. Segunda prueba inicial. Miranda usa en sus cartas, comentarios y otros documentos un lenguaje muy propio de la alquimia. Habla de la creadora de nuestra regeneración, refiriéndose a la independencia y su proyecto de unión de las antiguas provincias españolas en un enorme y utópico estado que él llamó Colombia. Luego les voy a leer fragmentos del ensayo donde explico esto con más detalle. Tercera prueba inicial. Desde 1778, Miranda era investigado y perseguido por la Inquisición. Como les dije, el sumario que ya había estado elaborando la Inquisición llega a La Habana, y ya para el año 1782, antes de que Miranda partiera a los Estados Unidos, hay una sentencia del Supremo Consejo Inquisitorial contra Francisco de Miranda. Lo extraño de esto es que, si bien había muchos hombres investigados por la Inquisición, había una hazaña contra Miranda. Es tanto así, o de tal manera es esta hazaña, que Miranda no termina preso en la carraca que nos muestra Michelena en su celda de la carraca, por las autoridades militares o civiles españolas. No, él termina preso por las autoridades del Santo Oficio en Cádiz. Es decir, fue encarcelado por la Inquisición. Y en ese lugar, en el Caracas, murió. No fue ni siquiera por las autoridades militares, yo imagino que le prestarían apoyo. Pero esto llama mucho la atención. Cuarta prueba inicial, la Gran Reunión Americana, fundada en Londres en 1798, y cuya sede era la casa misma del precursor, situada entonces en Grafton Street número 27. Creo que en este momento que persiste la casa, está allí. Cambiaron el número de la calle, Grafton Street número 58, me parece, para los que han ido a Londres y me conocen. Allí se reunirían los protohéroes de la gesta de independencia hispanoamericana. Había nombres como el de Andrés Bello, el de Simón Bolívar, el de López Méndez. Dicen que hasta Martín estuvo allí. Por supuesto, Bernardo O'Higgins, un hombre que actualmente es perseguido por muchos historiadores chilenos, siendo él el padre de la independencia chilena, precisamente por sus vínculos con Miranda. Hay que leer las cartas de O'Higgins, donde él dice que Miranda era realmente su padre, le llama a su padre. Y Miranda lo llama hijo, O'Higgins. Y lamentablemente en Chile hay una persecución verdadera contra la figura de O'Higgins. Y esto quiero hablar un poquito. Porque O'Higgins, y esto es parte de esa provincialia, es quien funda en Chile las llamadas logias naucalinas. Así como San Martín lo hizo en Argentina. Pero O'Higgins es expulsado luego de Chile en el año de Santiago, donde vivía en Santiago, en el año 1824. Y es el libertador Simón Bolívar, que entonces era el dictador del Perú, quien recibe a O'Higgins en la ciudad de Lima. Esto es muy particular y llama mucho la atención. Que sea el libertador quien recibe a O'Higgins de ese exilio promovido por los sectores más conservadores de la política chilena en el año 1824. Ustedes pueden meterse en cualquier video de YouTube que hable de Bernardo O'Higgins y verán que hay ataques profundos, que está muy vinculado con esa relación de maestro y discípulo que había entre Francisco de Miranda y Bernardo O'Higgins, que era hijo, por cierto, del rey del Perú. Además de O'Higgins, había otros hombres que se pasearon por la casa de Miranda en Grafton Street número 27: José Matías Zampioli, Carlos María de Alvear, Juan Martín de Purrelón, José Cortés de Maya, Juan Antonio de Rosas, Carlos Montúfar, Pablo de Olavide, Antonio Nariño, el mismo Nariño, se dice que muchos de ellos, por la mayoría de ellos, de los que he nombrado masones, se habla a veces de los paralelismos entre la vida de Nariño y la de Miranda. Francisco Antonio Cea, Servando Teresa de Mier, por ejemplo, fraile, y Pedro José Caro, entre otros. Sexta prueba inicial. Ese viaje por Europa y Asia que realiza Francisco de Miranda es una etapa de viajes, que voy a decir más o menos la referencia de esta etapa. Yo la llamo la quinta etapa de la vida de Miranda. En esa quinta etapa, más o menos entre 1784 y 1787, Miranda se entrevista con personajes muy importantes de la historia, pero además con personajes y personajes más. Incluso cuando uno lee Colón Bella, el diario, el amplio diario de Francisco de Miranda, uno encuentra que iba incluso a las logias, escrito por el mismo. ¿Qué personajes de la masonería importantes o muy importantes y de la cultura universal conoce Francisco de Miranda? Voy a citar dos nada más. Uno, el muy famoso escritor alemán Johann Wolfgang Goethe. Goethe es el autor, como sabemos, del Fausto. Goethe es el autor también de las cuitas del joven Werther. Estamos hablando de uno de los grandes genios de la literatura universal, pero también de un científico. Y Miranda tiene una cena con Goethe, es recibido por Goethe. De hecho, los colores de la bandera se los debemos a él. Porque Miranda le hace varias preguntas a Goethe, que estudiaba la óptica, sobre cuáles serían los colores de una bandera ideal para un estado naciente como Colombia. Y Goethe le dice, qué mejor, le responde, qué mejor que los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, para los colores de una bandera, como el estado que usted propone. De allí vienen los colores de nuestra bandera. De esta conversación con un masón de alto grado, que se dice incluso que era, estaba muy vinculado con los iluminados de Baviera, como que otro de los que conoce y también con el que se vincula mucho es un judío, también cabalista y masón, llamado Moisés Mendelssohn. Estamos hablando de una amplia, un amplio grupo de personas con los cuales se vincula Miranda que están relacionados con la masonería. Y para mí, eso es una prueba indiciaria de la masonería en Miranda. Por supuesto, todos sabemos que es amigo del príncipe Potemkin, que ha recibido precisamente de la mano del príncipe Potemkin por la emperatriz Catalina. Ahora me referiré a los recientes hallazgos que he realizado al analizar el cuadro de Arturo Michelini. Porque la última vez que estuve aquí, alguien me dijo que en el cuadro de Michelini había algunos signos masónicos. Yo voy a decir algo de lo que he visto y de lo que la providencia me permite decir sobre lo que yo canto en mí y que puede saber cualquiera. Todos sabemos que fue concluido el cuadro en la Carraca por el artista en 1896, que había obtenido varios premios en Francia y que el escritor e historiador Eduardo Franco fue su modelo. Así que quien hace de Miranda el modelo que utiliza Michelena para Miranda es el famosísimo escritor e historiador Eduardo Blanco. Pero mirándolo con algún detalle, siempre habrá aspectos que se escapan a la vista, pero que son reconocidos por la intuición. Solo comentaré algunos detalles que la prudencia me permite expresar. No sé, por otra parte, si Michelena se había vinculado con algún masón o recibió algún tipo de información para elaborar la pintura. Pero efectivamente sí reconocemos algunos rasgos que tan solo mencioné. Manos, brazos y piernas en blanco. La mano y el brazo derecho apuntan hacia arriba, hacia el cielo, mientras sostiene la cabeza. La mano y el brazo izquierdo apuntan hacia abajo, hacia la tierra. Cada brazo forma la figura de una escuadra. Claro, tenemos, por supuesto, el problema de la perspectiva lineal que le da Michelena, o que trata de darle Michelena para darle tridimensionalidad al cuadro. Y por supuesto utiliza el claro oscuro para poder tridimensionalizar de alguna forma tanto las piernas como los brazos. Pero si extrajéramos la figura de Miranda del cuadro, veríamos casi con mucho detalle y perfección que hay cuatro escuadras que se forman en ambos brazos y en ambas piernas. Ajá. Cada brazo forma la figura de una escuadra, cada pierna forma la figura de una escuadra también. Como en el cuadro La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, el Platón con su dedo derecho apunta al cielo mientras sostiene su mano izquierda el diálogo al Timeo, con la mano izquierda apunta a la tierra, como Aristóteles. Hay otro detalle también que pude observar, y es la figura de un compás que se forma entre la abertura entre la cabeza y las piernas de Miranda, pero también entre la abertura de las dos piernas con la mano izquierda de Miranda como la unión de ambos brazos del compás. La figura de Miranda podría colocarse imaginariamente de rodillas y su pierna derecha con su pierna izquierda formarían también una escuadra en posición inicial. Hay cosas que están vinculadas con la iniciación masónica, pero que no puedo revelar. Y en esta posición en que está Miranda, si uno lo saca del cuadro y lo coloca de rodillas, tiene algo que ver con la iniciación masónica. Espero que me pueda explicar con detalle. Eso es más o menos lo que puedo ver, quizás habrá alguna otra persona que vea otros detalles sobre el cuadro de Michelena y de sus signos más o Quería leer fragmentos del ensayo para concluir. En la primera parte hablo precisamente de mi visión del final de la carrera y mi visión de Miranda, el final de la carrera. Ojos soterrados, agostados, sin iridiscencia, registros del tiempo, voces en el silencio, se miran a sí mismos, o quizás miren contemplativos, las tragedias y horrores del pasado, probablemente también sus victorias, las bondades y glorias del futuro, y las vicisitudes o pesares del presente. Como el ángel de la historia de Benjamin, Miranda tiene la mirada clavada y extraviada en algo. Tiene la boca cerrada, a diferencia de alguien que no. Se halla muy cerca de la caída y del precipicio, como la torre de Babel, con su protolengua universal, a punto de ser abatida, o simplemente de alejarse de aquello que ve físicamente. A pesar de que se encuentra estacionado, inmóvil, aparentemente conforme, resignado y estático. La realidad a su alrededor es una expresión de la ausencia de voluntad, una proyección de la impotencia manifiesta de su cuerpo. Tendido sobre este cadáver que Michelena ha pretendido sea una cama, en medio de los muros de su calabozo, en el fuerte de las cuatro torres del arsenal de la Carraca en San Fernando de Cádiz. ¿Se trata de un Francisco de Miranda derrotado? ¿De un Miranda para quien ya no hay futuro, ni presente, aunque sí un pasado, el paisaje que miran sus ojos desterrados? ¿El pasado glorioso o trágico que fue? ¿El presente desesperanzado y vil que es? ¿O el futuro incierto y casi definitivo que él quiere dejar atrás también en el pasado? Sus ojos en la pintura de Arturo Michelena, Miranda en la Carraca, como los de Ángelos Nobus de Colpín, están desencajados. Y aunque sus brazos y alas no están listos para despegar, Miranda, con su mano derecha, sostiene la barbilla y asiste la cabeza. Y con la izquierda el puño cerrado, bajo la forma de un golpe, inmoviliza su pierna. Como Platón y Aristóteles, en el cuadro de Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, Miranda señala el cielo con su mano izquierda, que primero pasa por su propia cabeza, y con su mano derecha señala la tierra, traspasando su pierna. Para él la historia es probablemente una catástrofe única, como escribe Benjamin, que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, echándolas a sus pies. Y el grito huracanal que sopla desde el paraíso y se arremolina en sus brazos, alas, es tan fuerte, sigue Benjamin, que el ángel no puede plegarlas. Francisco de Miranda o el ángel de la historia presiente en el viento huracanado que es el futuro que vendrá. Tal vez, como en el poema de T.S. Eliot, en los ojos de Miranda en la Carraca, todos los tiempos, pasado, presente y futuro, se unen eternamente en el tiempo presente. No obstante, en la figura de Miranda, incluso en la del héroe confinado en la Carraca, se confunden el ángel de la historia y el ángel de la victoria. Dos lados de una misma moneda. Porque ambos rostros, rasgos y visiones convivieron casi en perfecta armonía durante todo el transcurso de su vida.